Bueno, en realidad el sábado próximo pasado lo que se realizó fue el segundo Congreso Vecinalista de la Provincia de Buenos Aires, el cual aglutinamos en esta oportunidad. Se van sumando distritos y hemos juntado más o menos 23 distritos, estuvieron presentes, otros que por cuestiones de distancia y principalmente por lo que había pasado el día anterior en la Argentina, muchos también quedaron en duda en asistir. Principalmente por el contexto de que el día anterior había sido paro y no pudieron acercarse. Pero en realidad esos 23, 25 distritos que se juntaron en este segundo congreso es la formación del Partido Vecinalista Provincial. Ya está a punto de salir la personería jurídica del partido. Eso hace que nuestro partido provincial no necesite de otro partido para poder presentarse a elecciones, como nos pasó la vez anterior, que hicimos una alianza con Vamos con Vos para poder presentarse el vecinalismo de Cañuelas en elecciones. Esto haría que nosotros ya no necesitemos, tengamos nuestro propio partido provincial, con lo cual lo que es candidato a gobernador y candidatos locales, municipales, no dependamos de otro partido. Así que eso fue uno de los temas. Y después nosotros estamos trabajando con la boleta única a papel. Ya a nivel nacional se logró una media sanción, a nivel provincial también. Así que estamos abocados en tener reuniones continuas con distintos diputados y senadores para convencer de alguna manera de que la boleta única a papel es muy importante. Después también estamos trabajando fuertemente a niveles de los municipios en la autonomía municipal. Y si hago un paralelismo con lo que sería la parte de la elección de la boleta única papel, la autonomía municipal lo que hablamos es que estamos trabajando de que haya elecciones municipales solas, o sea que en algún momento del calendario electoral podamos elegir solamente que los municipios tengan la autonomía de poner su fecha de elecciones cuando ellos dispongan. Eso hace que la gente no se distraiga con los niveles nacionales ni provinciales, sino que ponga foco en lo que quiere a nivel municipal y con la boleta única los partidos que quieran presentarse lo puedan hacer. Así que eso es uno de los trabajos más importantes que se están realizando en el vecinalismo. Y posteriormente también hablamos en dónde estamos nosotros los vecinalistas. Y bueno, lo que se acordó y lo que en realidad todos pensamos que estamos en el vecinalismo es no estar ni de un lado ni del otro de la grieta, sino trabajar por la unión. Yo creo que la Argentina tiene futuro y tiene posibilidades de salir si nos mancomunamos en el esfuerzo más allá de las diferencias, porque hoy esta famosa grieta hace que haya buenos y malos, sin importar los sectores, haya blancos y negros, y en realidad no tiene que ser así. Lo que no tenemos que ser iguales, porque no lo somos, pero tampoco tenemos que estar el odio como herramienta para degradar o insultar al contrincante. Entonces, un poco bajar un poco los decibeles de lo que se ha producido en estos últimos días y en realidad trabajar e ir todos para adelante como argentinos que somos. ¿Cuáles fueron como el movimiento? ¿Ya se está haciendo autónomo el partido vecinalista? ¿Está trabajando por su autonomía y lo están consiguiendo a nivel provincial y también a nivel municipal? ¿Cuáles son las características del partido vecinalista que los diferencia de los demás? Bueno, fundamentalmente, como su nombre lo dice, es vecinalista. A nosotros nos interesa lo municipal por sobre lo nacional y provincial, si bien estamos haciendo el partido provincial, que si sale, indudablemente vamos a trabajar también en eso, pero lo vecinal es lo más importante. Creemos que el problema que tenemos en cada distrito es un problema de vecinos, no es un problema que corresponda a otros ámbitos, y ser independiente. Yo creo que pasa un poco también lo fundamental por ahí, ser independiente. No dependemos de nadie, no obedecemos, no tenemos una obediencia partidaria. nosotros somos independientes, podemos elegir, porque más allá de que exista este partido provincial, no estamos obligados nosotros, en los vecinalistas de Cañuelas, que en el caso de que se haga una alianza, no estamos obligados a obedecer. No tenemos gente que nos diga al oído o nos mande a hacer tal o cual cosa. Nosotros somos independientes y somos libres de hacer y decir lo que opinamos en nuestro distrito. Yo creo que eso es una cosa fundamental que nos diferencia con el resto de los partidos, que por una, llamémosle, esa obediencia, algo que ya está estipulado, tienen que obedecer más allá de lo que piensen, y eso quita mucho la libertad, y nosotros opinamos totalmente distinto. El partido viene ya llevando a cabo diferentes actividades, participaron de las últimas elecciones, los vecinos se han adherido y se han acercado también a ustedes. ¿Cuáles son ahora las problemáticas que a ustedes les acercan los vecinos de cara a ya un nuevo inicio de ciclo electoral en Cañuelas puntualmente? Mirá, nosotros hicimos hace aproximadamente 3 semanas atrás una presentación en el Consejo Deliberante de una problemática de luz en los barrios Chacra 12 y San Ignacio, a través de los vecinos. Hemos juntado más de 100 firmas y la hemos entregado en el Consejo Deliberante, y hoy estamos a la espera de que la comisión a la cual se pasó esa problemática nos llame, porque así nos lo prometieron, para hablar de ese tema y llevar a los vecinos cuál es la problemática. Y después distintas problemáticas de otras índoles, siempre enfocado al vecino, como es el problema de seguridad, como es el problema de baches, el problema de recolección de residuos. Nosotros estamos viendo si en las próximas la próximo Consejo Deliberante presentar sobre el proyecto que hay en Cañuelas sobre la división de basura en origen. Existe, no se está poniendo en práctica, y la idea nuestra no es ir al Consejo Deliberante a criticar que no está en práctica, sino ver en qué manera o ponemos a disposición de qué forma se puede poner en marcha y que nosotros seamos colaboradores del mismo, tanto para lo que sería el Ejecutivo Municipal, como también la oposición, sumarla a que ese proyecto se ponga en marcha, porque realmente la ecología es uno de los ejes con los cuales estamos trabajando, y trabajando fuertemente. Así que nuestro partido, que es pequeño, que tenemos más o menos 1.700 votos en la última elección, nos obliga un poco a intervenir, pero siempre en el ámbito de abajo hacia arriba, o sea, desde el vecino para arriba. Así que estamos trabajando, más allá de que cada uno de nosotros no vivimos de la política, nosotros todos tenemos nuestras actividades y eso, si bien nos da un poco de independencia, también nos quita un poco de tiempo porque tenemos que hacer las dos cosas. Bien. Pablo, en lo siguiente y en lo próximo, ¿cuáles son las actividades que van a estar realizando, ya sea a nivel local o a nivel provincial, con el armado ya del partido en la provincia? Bueno, a nivel provincial somos parte de la mesa ejecutiva, estamos en lo que es el partido, nosotros estamos ahí. En lo municipal, como ya te dije anteriormente, nosotros estamos trabajando en distintas problemáticas, acercándonos a los vecinos a conversar, y mucha problemática que nos vienen a plantear. Lo que hicimos fue, como lo hicimos, canalizarlo a través del Consejo Deliberante, y canalizamos a través de los distintos canales que nosotros no solo consideramos, sino que son los correctos, otros tipos de problemáticas. Por ejemplo, hay vecinos que nos han acercado problemas que tenían con baches y con baches en asfaltos y demás cosas, que lo hemos canalizado a través del canal que corresponde en el municipio. Les explicamos cómo se hace, lo hemos acompañado a hacerlo, o sea, estamos trabajando en ese tema, en la problemática que el vecino a veces no sabe cómo canalizar ese problema, a quién asistir o cómo hacerlo. Estamos trabajando y ayudando en esa problemática. Más allá, y te vuelvo a repetir, de no como una manera de crítica ni de oposición, sino todo lo contrario, su solución lo antes posible. Y en el caso de que no tenga respuesta, seguir los canales que corresponden para que se la tenga. Bien, por último, Pablo, hablaste recién del contexto en el cual estamos viviendo como actor individual, social y político que sos y representante referente en Cañuelas. ¿Hacés un análisis o tenés un análisis de en qué momento contextual está viviendo la Argentina? Más recientemente tuvimos los hechos que sucedieron la semana pasada y que son de público conocimiento. ¿Tenés un análisis, una primera reflexión? Mira, mi reflexión es principalmente de tristeza. Estamos atravesando momentos históricos tristes. Más allá de lo que pase, de lo que haya pasado o lo que no haya pasado, yo no puedo hacer un juicio de valor, no me corresponde. Creo que esto tiene que estar en manos de la justicia y lo que tenemos que estar defendiendo principalmente es que la justicia siga siendo independiente, que la justicia haga su trabajo y una vez que resuelva y que lo que haya pasado, ocurrido o lo que sea, se esclarezca. Indudablemente que los culpables estén donde tengan que estar y cumplan lo que la justicia indique y la ley que tienen que cumplir. Todo el hecho que pasó últimamente a mí me causa principalmente tristeza, pero me parece que antes de tomar o de decir lo que a uno le parece, sin bases y sin una certeza, hay que dejar que la justicia trabaje y realmente cuando se debele caerle con el peso que corresponde.